Vamos a tomarnos unos minutos para conversar con Carlos Del Frade, es periodista, es político, es diputado de la provincia de Santa Fe, porque venimos hablando en estos micrófonos acerca del injerencismo, de la injerencia de Estados Unidos en múltiples materias. Una de ellas es en la supuesta, presunta guerra contra el narcotráfico, y Rosario es un punto neurálgico que en el resto de las provincias conocemos bastante poco. Y Carlos Del Frade es un especialista y además es un ciudadano santafesino. Así que vamos a conversar con él. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por el llamado. Carlos, ¿cómo se vive lo que está sucediendo con el narcotráfico en Rosario, en Santa Fe? Se vive con mucha preocupación, con tristeza y al mismo tiempo con la valentía sencilla de la gente simple que todos los días apuesta a los buenos valores para zafar a partir del trabajo y de la construcción colectiva, porque la memoria obrera que tiene todavía la cultura rosarina siempre genera que este sea un lugar maravilloso a pesar de los negocios impuestos por el capitalismo, como son el contrabando de armas y el narcotráfico desde hace 44 años, cuando las dictaduras de Bolivia y de la Argentina, Banzer en Bolivia, Videla en la Argentina, hicieron el primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llegó a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario, y desde entonces el negocio fue siendo el mismo, cambiaron los jugadores, pero a partir del año 2013 empezó la lucha feroz por el territorio de las bandas, que son siempre narcopoliciales, y que eso ha generado esta orgía de sangre derramada de las chicas y los chicos en los barrios, mientras en el centro se lava el dinero que genera esa sangre derramada. Ese es el tamaño del drama, pero también en el contexto en donde las grandes mayorías, a partir del laburo que impone la cultura de la memoria obrera de la ciudad de Rosario, sigue haciendo de estos lugares uno de los lugares más hermosos, contradictorios, que tiene la República Argentina. Carlos, obviamente narcopolicial dijiste, el Ministerio de Seguridad en Santa Fe, en Rosario, ¿depende de quién esté, de quién lo ocupe, o ya hay un proceso político que está dentro del narco? Hay un proceso de nichos de corrupción de la policía provincial, como de las demás fuerzas de seguridad de todo el país, en donde esos nichos de corrupción generan zonas liberadas que después te hacen un desastre en cualquier barrio de cualquier gran ciudad de la provincia de Santa Fe. Y esos nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales solamente se pueden sacar con la decisión política de todos los sectores políticos con representación parlamentaria a nivel nacional y a nivel provincial. Eso todavía no se ha logrado. La democracia en la Argentina, que va a cumplir 40 años, todavía tiene como deuda interna la construcción de seguridad democrática, y ahí está la gran cuestión. No depende de quién es el ministro, sino depende de un concierto político de verdad, en donde todos los sectores transformadores de los grandes sectores políticos deberíamos impulsar la eliminación de estos tipos que después terminan generando, insisto, la sangre derramada a nuestros pibes. El Poder Judicial, ¿qué lugar ocupa acá? Ahí tenés dos cuestiones claramente diferenciadas. El Poder Judicial de la provincia, con todas las rémoras y demás cuestiones, ha sido el único que ha avanzado en la desarticulación de bandas, siempre narcopoliciales, mientras que el problema, que aunque sea de naturaleza federal por el delito del narcotráfico, ha encontrado siempre en la justicia federal más complicidad que responsabilidad a la hora de juzgar y condenar. Ese es un problema muy serio. Tenemos una justicia federal que es más parte del problema que de la solución. Hablábamos hoy de la injerencia de Estados Unidos con la DEA, con la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué impacto tiene ahí en la provincia esto? Estados Unidos hoy se quiere quedar con la principal vía de comunicación de América del Sur, que es el río Paraná. Esto viene ya del siglo XIX, el 20 de noviembre, cuando se recuerde la derrota en la Vuelta de Obligado, lo que es indispensable decirle a todo el pueblo de todo el país, que eso fue el inicio de la Guerra del Paraná, que se terminó ganando el 4 de junio de 1846 en Punta Quebracho, en Puerto San Martín, por donde hoy sale el 75% de las exportaciones argentinas. Por eso el control del Paraná siempre fue una necesidad de los imperios. Ahora, el rol de la DEA es justamente, entre otras cuestiones, desbaratar ciertas organizaciones latinoamericanas del narcotráfico a través del puerto de Rosario, que está en manos de Vicentín. Por eso en los últimos dos meses han desarticulado 3 embarques de casi 3 toneladas de cocaína de distintos lugares del mundo que la estaban solicitando justamente a terminal Puerto Rosario, que es de Vicentín. Creo yo, con el objetivo de que los intereses de Cargill, que es la representación por antonomasia de los intereses yanquis en la exportación de cereales, se queden con el puerto de Rosario. Pero la DEA, desde su creación, desde el 1 de julio del 73, que lo crea Richard Nixon, lo creó supuestamente con la idea de combatir el narcotráfico y se terminó convirtiendo en el organismo del Estado, de los Estados Unidos, para en realidad regular la exportación de distintas sustancias de América del Sur a Europa. Y eso después generó control social y, como dice muy bien el extraordinario presidente colombiano Gustavo Petro, ha generado hasta hoy 800.000 víctimas en toda América del Sur, que con la excusa del combate del narcotráfico, lo que en realidad ha demostrado es control social, porque el narcotráfico sigue creciendo justamente por esa política de guerra contra el narcotráfico que impuso la DEA y que se repite en distintos lugares de América del Sur. Estamos conversando con Carlos Del Frade, él es periodista, diputado por Santa Fe. ¿Soberanía Popular es el espacio político que representás? Así es, nosotros nos llamamos ahora Soberanía Popular después de las últimas elecciones, pero históricamente hemos sido Frente Social y Popular y amanecimos en la política con el origen del Proyecto Sur cuando lo lideraba el querido Pino Solanas. Carlos, la política nacional hoy parece ir más a mano de los planteos yanquis, de la DEA, que de lo que requiere el propio territorio. ¿Cómo se organizan para evitar esto? Nosotros estamos tratando de construir una herramienta política por afuera de los grandes espacios en la provincia de Santa Fe. Siempre Santa Fe tuvo un tercer espacio político, eso es muy importante destacarlo. Así que vamos a tratar de unir desde afuera de las estructuras hoy vacías de contenidos del socialismo, del radicalismo, del propio justicialismo que se ha vaciado de contenidos transformadores en la provincia, hacer una construcción diferente, nosotros llamamos izquierda nacional, y que imprescindiblemente marque una señal en el 2023 para después intentar gobernar en el 2027. Después, a nivel nacional, como vos bien lo venías diciendo, hoy estamos con un neomenemismo que nadie votó, con un retroceso que no tiene nada que ver con el contrato de los votos del año 2019, en donde se había votado un proyecto que por lo menos tuviera algo de lo histórico del peronismo, de lo nacional y lo popular, y hoy nos encontramos con la entrega de Vicentín, con la entrega del río Paraná y con la entrega al Fondo Monetario Internacional, que ha generado esta cosa increíble en la historia argentina, que hoy la gente que aún teniendo trabajo está bajo la línea de la pobreza, algo inédito en la historia argentina. Justamente el crecimiento de la pobreza abona a la mano de obra barata para el narco. Sí, igualmente, como todo negocio capitalista de arriba hacia abajo, acá lo que se ha instalado primero fue el lavado de dinero a través de los negocios vinculados a la explotación inmobiliaria, especialmente en distintas regiones del país, entre ellas Rosario, El Tigre, Córdoba, y eso después genera de arriba hacia abajo el desarrollo en los barrios, pero el crecimiento de la pobreza es directamente proporcional al crecimiento de la riqueza en poca mano, a la concentración y extranjerización de las riquezas. Por eso digo que hoy es más obscena la deuda interna que la deuda externa. Estoy repasando tu biblioteca digital en la que vos has trabajado, claro, has trabajado, bueno, el tema del narco, Vicentín, y recién hablabas, ¿no?, de la relación que hay entre un tema y el otro, entre una problemática y la otra. Y también dijiste que lo que hoy permite proteger El territorio es esa memoria obrera, esa memoria comunitaria. ¿Hay eso, existe esa resistencia desde la cotidianidad, el vecino, la vecina, a todo esto que avanza? Sí. Por eso digo que sigue siendo un lugar maravilloso, porque más allá de las tremendas noticias policiales que tenemos día a día, la mayoría de nuestro pueblo apuesta a seguir adelante a partir del laburo, de los buenos valores, y eso me parece que realmente es emocionante, teniendo en cuenta que el recorte que hacen intencionadamente los grandes medios de comunicación prácticamente demandan pesimismo cotidiano, y sin embargo, todos los días hay ejemplos concretos sobre cómo sigue funcionando la ciudad a pesar de los pesares. Carlos Del Frade, te agradecemos esta charla con Radio Kermés. Un gustazo para mí. Gracias por llamar. Abrazo.